Vamos pues a iniciar con nuestro estudio hoy. Bueno, muchas veces nosotros hemos leído del pueblo de Israel que el Señor les dice que lo provocaban continuamente con abominaciones. Y en su rostro le provocaban a ira. Por esa causa, el Señor se enojaba con este pueblo porque hacían cosas desagradables ante sus ojos. Y podemos nombrar algunas de ellas, como la idolatría, el que practicaran ellos costumbres de otros pueblos, costumbres paganas, costumbres de gentes que no conocían al Señor. Y todo esto fue motivo de ira delante del Señor. Pero también los profetas hablan de un pueblo que seguía muchas reglas. Claramente dice que seguían muchas tradiciones y esto lo tomaban como los mandamientos del Señor, siendo que eran tradiciones de hombres. Esto vino a ser así hasta que el Mashiach estuvo entre ellos, todavía practicaban ese tipo de costumbres. Tanto que en Marcos 7, él les describe que eran hipócritas, que eran necios, por causa de esta manera de actuar y de proceder. También en Mateo 23, en Lucas, encontramos que cuando el maestro le hablaba a los príncipes, les declara que eran hipócritas y necios, por causa de que ellos se ocupaban de cosas externas, de cosas como los rituales, cosas que se podían ver, pero no se ocupaban de lo que había dentro de ellos, como el robo, la maldad, la avaricia, la codicia que había en ellos. Y el Señor les declara que por esto eran hipócritas y necios. Desde el concepto de los proverbios encontramos que ese necio es un quisil, una persona necia, falta de entendimiento o en la cual no hay sabiduría. Y no importa qué tan religiosa venga a ser la persona o qué tan celosa de sus tradiciones sea, realmente en esto no está la sabiduría. La sabiduría está en el temor del Señor. Es decir, en poner por obra el mandamiento que es para vida. Pero ese mandamiento nos declara que tiene dos puntos muy importantes, y es el amor a Elohim y el amor al prójimo. El pueblo tuvo mucha dificultad, e incluso a muchos les fue imposible entender esto. A veces cuando leo los libros y cuando entiendo nuestra situación, nuestra manera de vivir delante de él, a veces no es como decir que no puedo condenarlos o decir qué pueblo perverso. Es difícil porque se da cuenta la persona que esto hace que no estamos en diferente condición, y de esto hemos hablado mucho. El propósito es que nosotros cada día veamos la palabra, nos veamos en ella, como dice Santiago, como en un espejo, y rectifiquemos y cambiemos nuestra manera de vivir. Ese es el propósito y ese es la esperanza que tenemos en cada uno de ustedes. Y también por lo que nos esforzamos cada día en buscar al Señor de esta manera. El Proverbio 15, verso 8 y 9, lo vamos a leer por favor. Y nos habla de algo que es abominable al Señor. Vamos a leer por favor, alguno de mis hermanos que nos ayude con la lectura. Proverbios, Proverbios. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Abominación al Señor es el sacrificio de los impíos, pero la oración de los rectos es su deleite. El Señor aborrece el camino del malvado, pero ama a quien va en pos de la justicia. Bueno, esta declaración, muchos la podemos comprender así nada más al leerla, que el impío viene a ser abominable. El problema es que hacemos cosas de impíos en muchas ocasiones, sin darnos cuenta o simplemente en nuestro capricho. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, más la oración de los rectos es su gozo. Nosotros podemos leer muchas oraciones en la Escritura, oraciones que fueron oídas, oraciones que el Señor contestó, súplicas a las cuales Él respondió. Estos, algunos hombres que fueron justos e hicieron esa tefila, esa oración, esa súplica delante del Señor, fueron oídos. Como dice Hebreos capítulo 5, verso 7, que el Mashiach mismo fue oído en ese clamor y esas súplicas delante del Eterno, pero dice que fue a causa de algo, fue a causa de su temor reverente. Ese temor reverente en el cual él vivió, hemos visto que es no solo la obediencia, sino que él vivió como viendo al invisible, así como lo hicieron Moisés y como lo hicieron muchos justos. Aprendieron la reverencia. La reverencia es entender que se está delante del Rey, por tanto se vive de una manera diferente. Eso lo comprendieron ellos y vivieron, como declara Hebreos, como viendo al invisible. Y ese temor reverente, ese temor y esa reverencia, fue la causa por la que fueron oídos en su súplica, en su oración, o como diría desde el hebreo, esa tefila. Pero nosotros muchas veces leemos también que el pueblo oraba, el pueblo ayunaba, el pueblo hacía sacrificios, el pueblo se castigaba a sí mismo, el pueblo hacía promesas, el pueblo hacía muchas cosas y el Señor no lo escuchaba. El Señor apartaba su oído de ellos y no les respondía. Bueno, muchos de ellos no entendían el por qué. Cuando nosotros leemos, no tendrás, no te harás imagen, o no tendrás ídolos de las naciones, o no, cuando les dice que destruirían sus estatuas y todo lo demás. Muchos de esos hermanos, muchos de esos israelitas, muchos de esos, esas personas del pueblo, no los tenían así, palpables, no tenían un ídolo ante el cual se postraban. Pero estaban engañados, estaban en pecados, en delitos, por causa de la iniquidad que reinaba en su contorno. Nos declara que hoy en día estamos en la misma situación, hay mucha maldad a nuestro alrededor y de hecho nos declara que si aprendemos de la gracia, debemos vivir sobria, justa y piadosamente en medio de este mundo de maldad, para venir a ser como luminares en ese mundo de tinieblas. Así debería ser el pueblo de Israel en la antigüedad, pero la mayor parte no lo fue, sino que se contaminó de las tinieblas, también se llenó de maldad. No solamente en lo que respecta a los ídolos, no solamente en lo que respecta a las costumbres de las naciones, que eso ya sería la manifestación última de su maldad, más bien antes de caer en ello, ellos se apartaron del amor al prójimo, ellos apartaron del temor del Señor y de la reverencia. ¿Qué es todo esto? Esto es lo que hemos estudiado los Shabbat anteriores, que en sus intenciones no buscaron al Señor. Sus intenciones fueron descuidadas y se dirigieron hacia la avaricia, se dirigieron hacia todo tipo de codicia. Lo que les despertaba codicia produjo en ellos la muerte, llevándolos a participar de mucha maldad. Por tanto, su oración vino a ser abominable. Por tanto, su oración no vino a ser escuchada. En el proverbio vamos a leer también, bueno, el verso 9 nos decía lo siguiente. El verso 9 nos dice, abominación es al Señor el camino del impío. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. El verso 9 nos dice, abominación es al Señor el camino del impío. Cuando leemos Romanos 12, sus primeros versos nos declaran que nosotros debemos presentarnos como sacrificio vivo, agradable delante del Señor, diariamente. Ese es, dice, nuestro culto diario, es decir, nuestra ofrenda diaria, el presentarnos en justicia delante de Él. Por eso declara que ese sacrificio de los necios viene a ser su mismo camino. El camino del impío, el camino del necio, es la abominación. Hemos visto de la Todá y de la Tejilá, que son la alabanza, como la encontramos traducida al castellano, y hemos visto que es no solo el hecho de escuchar, sino de entender, de conocer cuál es la voluntad del Señor y el poner por obra esa voluntad del Eterno. El ponerla por obra no solo en nuestras vidas, sino en medio de esta generación perversa. Eso es lo que hace que se resplandezca como luminares. Por eso dice que al que ama la justicia, perdón, al que sigue la justicia, Elohim le ama. Seguir la justicia no es algo sencillo, como ya hemos visto. El cuidado de nuestra propia alma no está a cargo de otros. El cuidado de nuestra propia alma depende de nosotros mismos. Por más que los hermanos se preocupen por mí y se esfuercen por buscarme, por corregirme, por darme aliento, por fortalecerme en mi momento débil, no son ellos los que tendrán que responder por mi alma, soy yo misma. Aunque el que me enseña, el que me guía, me enseñe, me corrija, me instruya, me redarguya, él cumplirá con su parte, como dice Ezequiel. Él librará su responsabilidad de sobre mi persona, pero yo tendré que pagar por mi propia maldad, por mi propio camino. No será castigado el que me guía por mi camino o por la maldad de mis obras. Por eso estamos diciendo, o les estoy diciendo, que la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. Nadie más es responsable por la vida de su alma. Ahí es donde nosotros debemos estar siempre pensando, meditando, antes de responder, antes de actuar ante las circunstancias, ante las situaciones. Porque está bien que nosotros hemos aprendido la paciencia, hemos aprendido lo que es el amor no fingido, hemos aprendido lo que es la justicia, hemos corregido nuestro camino en cuanto a muchas cosas, pero también hemos conocido la doctrina conforme a la verdad y nos hemos apartado de muchas mentiras, de muchas herejías que hay en el mundo. Bien, o amén de todo esto, nosotros diariamente todavía estamos en enojos, muchos en pleitos, muchos en envidias, muchos en codicias necias. Puede que nosotros cuidemos nuestra vida de no decir malas palabras, pero sí dejamos que en nuestro corazón suban malos pensamientos. puede que cuidemos nuestra vida de no caer o de no morir por causa de, tal vez, de hablar mal del hermano, pero no cuidamos que nuestro corazón nazca la envidia o la codicia. Muchas veces la codicia y la envidia están ahí como dormidas. No las hemos sacado realmente del corazón, como cuando viene el verano y las plantas parece que desaparecieron, parece que murieron. Basta que les caiga una lluvia y surgen con más fuerza. Las ves como se levantan nuevamente porque estaba su raíz allí. Y eso pasa con la envidia, eso pasa con las codicias necias que hay en nuestro corazón. Podemos nosotros por un tiempo dejarlas dormidas, pero cuando se despierten serán nuestros peores enemigos. Proverbio 21, verso 26 al 29, vamos a leerlo, por favor. Proverbios 21, 26 al 29. Todo el día desea y más desea, pero el justo da y no escatima. Los sacrificios del malvado son abominación, cuanto más cuanto los ofrece con malicia. El testigo falso perecerá, pero el que atiende habla perpetuamente. El malvado se presenta desafiante, pero el recto examina su camino. Bueno, nos dice, hay quien todo el día codicia. Hay quien todo el día está deseando cosas. ¿Qué deseamos? Cada uno de nosotros lo sabemos y debemos examinarnos. Porque es muy sencillo, lo que deseo es para vida o lo que deseo es para muerte. Lo que deseo es edificante o lo que deseo me destruye. Pero todo el día lo estamos deseando. Nos imaginamos, pensamos, planeamos, buscamos, nos informamos y volvemos a pensar y volvemos a meditar en lo que queremos. Hay quien todo el día desea, codicia, pero el justo da y no detiene su mano. ¿Qué da? Mis hermanos, ¿el justo qué da? Les pregunto. ¿Qué es lo que el justo diariamente da? Porque dice que unos codician todo el día o desean todo el día, mientras que el justo da todo el día. ¿Qué es lo que el justo da todo el día, mis hermanos? Fruto de justicia. ¿Qué más? Amor, frutos buenos, obediencia, buenas obras, amor, rectitud, buen testimonio de fe. ¿Qué más dará el justo? Buen trato, da de lo suyo, dice mi hermano. De la abundancia del corazón, habla la boca. Frutos dignos de arrepentimiento, obediencia, frutos del espíritu, tiempo. Bueno. Todo eso que me han puesto allí, mis hermanos, todo eso que me han puesto allí, ese es el sacrificio del justo. El sacrificio del justo es diario, constante. El sacrificio del necio igualmente, diario, constante. Así como lo dice Romanos. El justo da y no detiene su mano. ¿Qué es lo que da? Dice, si tu hermano pecare contra ti y viene y te pide perdón, perdónale. Pero vamos a entender que todo el día está ofendiéndote y todo el día te está pidiendo perdón. No estoy diciendo que en todo momento lo haga, pero en la mañana se equivoca contigo, al mediodía se equivoca contigo, a la tarde se equivoca contigo, a la noche se equivoca contigo tu hermano. Y te pide perdón. Sin embargo, te pide perdón. Eso pasó hoy. ok, lo perdonamos. Al día siguiente se equivoca en otra cosa. En otra cosa se vuelve a equivocar igual. Y decimos, no, ya no me lo aguanto. Ya no lo soporto. Ya no quiero convivir más con esta persona. Ya no quiero compartir más con esta persona. Me alejo. Mis hermanos, ¿es correcta esta actitud? Esto solo es un ejemplo. Ahora, otro ejemplo. Vamos a pensar en un hermano que no se interesa por los demás. Él vive con nosotros en la misma casa, pero él no se preocupa si hay desayuno. Él no se preocupa, aunque vive con nosotros, no se preocupa si hay desayuno, si hay almuerzo, si hay comida. Él no se preocupa por eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decir, no le voy a decir nada, pero no le voy a dar. No le voy a servir. ¿Qué es lo que deberíamos hacer, mis hermanos, con esta persona? No importa si es de la familia o no. ¿Solamente darle la comida? ¿Solamente eso es nuestro deber? Porque podemos servirle. Claro, podemos servirle. Hablarle, dice mi hermano. No hablar mal ni quejarnos. Ese es un punto muy importante. Que si yo le sirvo, no después me estoy arrepintiendo y me estoy quejando. Es que nunca se siente, es que nunca me ayuda, ¿no? Eso se lo tienes que decir a la misma persona. Bueno, mira, vamos a hacer tal cosa. ¿Nos quieres ayudar? Ven, ayúdanos. No, es que no sé hacerlo, es que no sé, nunca lo he hecho. Bueno, pues ven y aprende. Nosotros debemos esforzarnos por hacer las cosas diferentes, que nuestro entorno sea diferente. A veces preferimos el camino de la indiferencia, el camino de ignorar a la gente y simplemente apartarnos de ella. Eso es lo más fácil. Eso es lo más sencillo. Como también es sencillo ir a hablar mal de esa persona y quejarnos con todo el que va llegando a la casa o con todo el que nos pregunte por esta persona. No solo en cuanto a lo que he nombrado, sino en cuanto a muchas otras cosas. Pero más difícil es trabajar con nuestro hermano para que aprenda, para que se dé cuenta. A veces no es fácil porque las personas pensamos que estamos bien. Pero es que yo no les estoy molestando en nada, o sea, yo no me preocupo por desayunar, puede decir el otro. Yo no quiero desayuno, así que yo por eso no me meto allá, pues los que quieran que lo preparen. Sí, pero no nos damos cuenta que no estamos solos, que si hay 10, 15 personas en la casa o 5, pues si unos van a desayunar, bueno, entonces participemos todos. ¿Por qué? Porque la indiferencia, porque el pensar que con tal que yo no les haga daño y con tal que yo no me meta con ellos, estoy bien, está mal. Está mal porque no estoy siendo del justo que todo el día da. Yo solamente me siento cómodo y nada más. No estoy dando nada de mí. Si los demás sí necesitan desayuno, bueno, me esfuerzo por ellos, porque el justo todo el día da. Y ahí estoy mostrando el amor por mi prójimo. Yo no tengo necesidad de desayunar temprano, pero el otro sí la tiene. bueno, nada me cuesta ir y ayudarle. Pero muchas veces preferimos nosotros estar cómodos, estar tranquilos, no movernos, estar relajados. Venir y sentarnos y que nadie nos moleste y no molestar a nadie. Sí, esa es la vida más fácil, pero en eso no hay nada bueno. Eso no me dejará nada bueno, porque no me enseña a mí ni a ser humilde, ni a amar a mi prójimo. Amar al prójimo es algo que se aprende. Y el hacer las cosas por amor al otro es lo que debemos aprender. Mis hermanos, ¿cómo se aprende algo? ¿Cómo se aprende algo? Ejercitándonos, practicando, exactamente. No hay de otra forma para lograrlo. Tiene que ser con la práctica. La práctica nos va a llevar a hacer las cosas bien. Yo puedo leer y aprender, pero de la teoría a la práctica hay una diferencia grande. Si en la teoría me dice que haga estos pasos y a la hora de la práctica no puedo hacerlo, no he aprendido realmente, no he conocido realmente. Tengo que practicarlo. ¿Cómo voy a practicarlo si no me despojo de mí mismo? ¿Cómo voy a aprender a amar a mi prójimo si no me despojo de mi amor propio? Porque nosotros siempre tenemos problemas con los demás por lo que nosotros queremos. Muchas veces yo quiero esto y lo propongo. Bueno, no está mal, pero los otros no lo quieren. Entonces yo me empeño en querer hacerlo. Bueno, si lo haces, si eres de los que se empeñan a hacerlo, hazlo, pero no lo tomes para echarlo en cara. No lo tomes para amargura del alma. No lo tomes para decir, es que son egoístas, no me quisieron ayudar con esto. Porque así como yo tengo esa necesidad o ese deseo, que es lo que dice que hace alguien, hay quien codicia todo el día, desea cosas, pero el justo mejor da y no detiene su mano. Es bonito conseguir lo que uno quiere, pero no siempre se puede. Algunas veces es necesario, más necesario, darle al otro, ayudar al otro, no detener nuestra mano para ayudar al otro. Y espero hacerme entender con esto del deseo. Ya lo habíamos estudiado con Santiago, lo del el desear cosas. Hay quien todo el día desea, pero el justo no espera recibir siempre lo que quiere, el justo da y no detiene su mano. Y ahí es donde está el sacrificio de los impíos. Cuando nos hacemos egoístas y soberbios y solo esperamos conseguir lo que queremos. Por eso dice que el sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? Ese sacrificio de los impíos ya de por sí es abominable, es decir, su manera de proceder, su actitud ante la misma vida, ante los hermanos, no es de corregir, sino de conservar lo mío, proteger lo mío, cuidar lo mío y hacer que crezca lo mío. Esa codicia, no importa cuál sea, nos va a llevar a la muerte. En eso está la necedad, pero en eso también está la impiedad. Y eso lo veíamos con el hermano Alfonso hace unos Shabbat atrás. Cómo es que el impío viene a tener un momento en el cual su esperanza se pierde. Y se pierde porque él cree que va caminando bien. Él cree que va caminando rectamente. Pero no se da cuenta que no es del que no es del los justos que dan y no detienen su mano, sino que en él hay codicia. Por eso dice, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. ¿Quién es el hombre impío? Ese necio en el cual no hay sabiduría. Ese necio que se obstina, como el fariseo en el tiempo del Mashiach. Les dijo el Mashiach a los fariseos, en el capítulo 7 de Marcos les dice, ustedes son unos hipócritas y guardan como mandamientos puras tradiciones de hombres y hacen que los hombres falten al mandamiento. Eso se los declara en el capítulo 7 de Marcos. Ellos no fueron humildes de reconocer su mal. Al contrario, ellos endurecieron su rostro. ¿Por qué endurecieron su rostro? Porque se llenaron de ira contra el que les estaba diciendo que tenían un camino perverso. Y quisieron demostrar que el que se equivocaba era él. Por eso dice que el recto, en lugar de llenarse de soberbia o endurecer su rostro, el recto más bien ordena sus caminos. No es fácil que estando enojados, nosotros podamos ordenar nuestro camino. ¿Por qué? Porque cuando estamos enojados muchas veces queremos calmarnos, queremos tranquilizarnos y dejar de estar enojados. Pero el enojo hace que suba la soberbia a nuestros corazones. Y por el enojo no queremos retroceder. Ese es un mal muy grande. Ese es endurecer el corazón. Ese es endurecer el rostro. Y ahí es donde no queremos ordenar nuestros pasos. En Eclesiastés capítulo 5, del verso 1 al 5, nos habla también del sacrificio de los necios. Ese sacrificio dice que es pecado, es hacer mal. Vamos a leerlo, por favor, mis hermanos. Eclesiastés 5, del verso 1 hasta el verso 5. Eclesiastés 5, 1 al 5. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni te apresure tu corazón a proferir palabra contra a Elohim, porque a Elohim está en los cielos y tú en la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de las muchas ocupaciones vienen los sueños, y de las muchas palabras el dicho del necio. Cuando hagas un voto a Elohim, no tardes en cumplirlo, porque no hay complacencia en los necios. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Eclesiastés dice, cuando vayas a la casa de Elohim, guarda tu pie. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Y muchos hemos ofrecido este sacrificio. ¿Por qué lo hemos ofrecido? Porque somos tardos para oír. Y muchas veces proferimos palabras con nuestra boca. No solo hacemos mentirosa nuestra boca porque nunca cumplimos lo que decimos, sino que tampoco nos damos cuenta de nuestra necedad, de que no hay sabiduría en lo que hacemos. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios o de Elohim, porque Elohim está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Pero muchas veces cuando oramos, hacemos promesas al Señor. Decimos cosas al Señor. Cuando terminamos la enseñanza, muchos de nosotros nos proponemos delante del Señor cambiar tal o cual cosa. Delante de nuestra familia también, nosotros nos reunimos, arreglamos ciertos problemas, oramos y decimos cosas. Señor, ayúdame a cambiar tal o cual cosa. Pasa el tiempo y lo olvidamos. Pasa el tiempo y es como si nunca hubiéramos entendido que estaba mal nuestro proceder. Volvemos a lo mismo, volvemos a ser los mismos groseros de siempre, volvemos a ser los mismos soberbios de siempre. Sean pocas tus palabras, aprende a oír. El aprender a oír no es fácil, pues declara la misma escritura en Romanos 10, verso 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Elohim. El oír por la palabra no es fácil, por eso siempre la escritura declara, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque no todos han oído o no han creído al anuncio del Señor, no han creído a ese anuncio para conocer la verdad. Por eso dice que acércate para oír. Y acá decimos, nosotros ya hemos aprendido a oír, sí, el Señor ya abrió nuestro oído por medio de su palabra para que aprendamos a hacer diferencia. Escuchamos, pero el pueblo de Israel tenía un problema, que el pueblo de Israel no ponía atención. El pueblo de Israel oía la palabra, pero no ponía atención, ni tenía celo o solicitud por poner por obra lo que el Señor decía. El pueblo no tuvo esa solicitud por hacerlo. Se sentían tranquilos, pensaban que tenían todo el tiempo del mundo para hacer las cosas. Y lo mismo se ve en este pueblo. En muchos de nosotros pasa lo mismo. Estudiamos, entendemos, comprendemos que lo que hacemos o la manera que respondemos o lo que deseamos o el camino que llevamos nos va a llevar a la muerte. Es vano nuestro proceder, es vano lo que hacemos, pero no tenemos el afán de cambiar. Y muchos decimos, es que es un proceso. Yo no estoy diciendo que no haya un cierto tiempo que se necesite para cambiar, sí, pero excusarnos en eso y decir, es que es un proceso, es que todo tiene su tiempo y el Señor ya me ayudará a quitar esto, ya me ayudará a quitar aquello. Pasa el tiempo y los ve uno con una, ¿cómo se dice? Se hace tanto, tan grande la necedad, que ya, aunque sepan que está mal lo que están haciendo, no se preocupan. Sí, pero no sería pereza, es ser ¿cómo se dice? Sinvergüenzas. Ya no les preocupa. Ya no, o sea, sí, yo sé que soy mentiroso, algún día lo cambiaré. ¿Cómo que algún día lo cambiaré? ¿Cómo que sí, yo sé que soy malo? No hay temor de Elohim. Cara dura, exactamente. No hay temor del Señor. No hay temor del Señor en decir esto. No hay temor del Señor en permanecer en esa despreocupación, en esa vida tranquila de somnolencia. Por eso es como que uno ve que los profetas llegaban a ese pueblo y querían como agarrar a ese pueblo y sacudirlo, como darle de bofetadas, como agarrar un látigo y darles latigazos a ver si despertaban, porque les decían, son perversos, sí, somos malos, pero algún día cambiaremos. Pero que hay que cambiar, están muertos. Sí, el Señor nos ayude, el Señor nos dé fuerza. ¿Dónde está el temor del Señor? ¿Dónde está la reverencia de este pueblo? Cuando nosotros leemos el pueblo de Israel, los profetas, cómo los corregían, cómo les decían, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Este pueblo es perverso. Sí, no, nos vamos a arrepentir, Señor, ten misericordia. Oye, al profeta le decían, tú ora por nosotros, pide que el Señor nos perdone. Iba el profeta, clamaba por ellos y volvía y los encontraba peor. Dice mi hermano, hacerlo con premeditación como lo hacían en la época del Mesías. Pecaban tranquilamente y después ofrecían su sacrificio para perdón de su pecado. Eso es un problema. Pensar que, así como el pueblo de Israel en la antigüedad pensaba, bueno, yo pequé, voy a llevar mi sacrificio para que el Señor me perdone. Pero el Señor declara en Levítico, el que peque voluntariamente, ese es un soberbio, ese no tendrá perdón. Solo le será perdonado al que peque por yerro. ¿Qué es pecar por yerro? Por ignorancia, porque no sabía. Pero decir, sí, es que yo estoy mal en eso, pero oye, ojalá el Señor me ayude. No. Hemos dicho, o hemos visto, el Señor Yeshua clamaba porque no quería morir, pero lo hemos sacrificado en el madero. Murió. Sin embargo, nos dice Hebreos 5, 7 y 8 que Él fue librado de la muerte. Es decir, que a Él no le importaba morir en este cuerpo, que esta carne la trillaran, la masacraran, no le importaba eso. Lo que Él pedía era no pecar, no ser engañado por las codicias, por las concupiscencias de la carne, y fue librado. Nosotros no queremos entender que necesitamos hacer la tefilá, que necesitamos hacer esas súplicas, ese clamor reverente. No lo queremos entender. Y sé que ustedes oran, mis hermanos, pero les puedo asegurar que no es suficiente. Que en verdad no están clamando por ser librados de la muerte. Que hay liviandad en nuestro corazón, en nuestra vida, hermanos. Eso se ve. Estamos muy tranquilos, somos un pueblo muy tranquilo. ¿Por qué? Porque conocemos los misterios, porque se abrió nuestro oído. No, mis hermanos, hay que corregir, hay que clamar. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a situaciones simples, muy simples, que me miró mal, que me respondió mal. Y ya digo, uy, ¿ahora yo qué le hice a este? Ya me voy pensando mil cosas, en un ratito así, en un instante, ¿no? No es nada grande el momento. Pero ya nos vamos pensando mal del otro, pensamos cosas, en nuestro corazón decimos cosas, suben a nuestra mente mil cosas. Pensamos que en eso no hay maldad, mis hermanos. Ahí está la maldad. Ahí está la maldad, ahí está el pecado. Ahí está la impiedad. ¿Y de eso no clamaremos para ser librados? Claro que hay que clamar para ser librados de ello. Yo no creo que ustedes quieran guardar los Shabbat en vano. Llevamos aquí la mayoría, ya varios años, guardando Shabbat, reuniéndonos constantemente aquí. Yo no creo que alguno de ustedes quiera que sea en vano todo esto. Haber estado escuchando Shabbat tras Shabbat tras Shabbat, o día tras día, a mi hermano Esteban, a mi hermano Alfonso. No creo que lo quieran en vano. Quieran convertir ese tiempo como algo vano o inútil, como decía Saulo. Yo no espero que sea en vano. Pero lo hacemos vano por simplezas. Que el hermano me miró mal. Bueno, me voy de su casa. Pero no me voy enojado, porque si me voy enojado voy a estar mal. Entonces me invento una excusa. Y cada uno de nosotros lo sabe en su corazón que así es. Me voy porque estoy enojado, pero no se lo voy a decir. no voy a dejarlo ver, me voy a inventar una excusa y me voy a ir, porque me molestó esto, me molestó aquello, no me gustó esto, no me gustó lo otro, me voy. Y hay enojo en nuestro corazón, y como dice, matamos y ardemos de envidia, pero no podemos alcanzar lo que deseamos. Nos está diciendo el proverbio. Cuando te acerques a la casa del Señor, guarda tu pie. Acércate para oír, medita, no ofrezcas el sacrificio de los necios. Porque no te das cuenta, pero estás haciendo mal. Si tú has dicho alguna vez, Señor, con tu ayuda quiero cambiar mi enojo, con tu ayuda quiero dejar de responder así, y luego se te ha olvidado, eres un necio. Has hecho un sacrificio de necios y has hecho mal. Ahora, si has dicho, Señor, yo con tu ayuda quiero ayudar a mis hermanos a esto o aquello, quiero hacer tal o cual cosa, Señor, y no lo has hecho, eres un necio y la palabra te lo está diciendo. Por eso dice, de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Elohim haces promesa, no tardes en cumplirla, porque él no se complace en los insensatos. Por tanto, haz lo que has dicho. Cumple lo que prometes. Cuando Elohim haces promesa, no tardes en cumplirla, porque él no se complace de los insensatos. Mis hermanos, ¿por qué queremos ser insensatos? Aquí ninguno quiere ser insensato. Pero estamos presentando ese sacrificio. ¿Lo hemos hecho o no? Yo estoy segura que sí lo hemos hecho. ¿Alguna vez lo hemos hecho? Tal vez muchas. En nuestra oración se nos hace fácil decirle al Señor, Señor, con tu ayuda, o ayúdame, Señor, de hoy en adelante, no voy a codiciar, no voy a ser envidioso. Y lo hemos seguido siendo. Hemos seguido codiciando. Hemos retenido. Bueno, eso es impiedad. Queremos ser diferentes. Hemos aprendido muchas cosas. Y espero que no piensen, no dejen que a su corazón suba el pensamiento, es que los hermanos siempre nos dicen que estamos mal. No. No es Luz ni es Alfonso los que les están diciendo que son malos porque hagan estas cosas. Lo enseña el Señor. Y si el Señor te dice que eso está mal, eso que has hecho está mal, pues simplemente corrígete, porque el proverbio 21 me estaba diciendo que no debo endurecer mi rostro, sino debo aceptar la corrección, ser humilde. Vamos al Salmo 9, por favor, y leamos el verso 17. Salmo 9:17. Retornen los malvados al Seol, como todas las naciones que se olvidaron de Elohim. Dice, los malos, ahí viene la misma palabra Rasha que estamos viendo aquí de impíos, serán trasladados al Sheol. El Sheol hemos visto que en el sentido figurado, no en lo literal, que sería morir y ser enterrado. No, en el sentido figurado, el Sheol es estar muerto en esos delitos y pecados. Por eso nos declara que el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Sheol abajo. Ese camino de la vida es el que estamos siguiendo todos nosotros. Pero si nosotros permanecemos en la insensatez, si nosotros permanecemos en la necedad, nuestro camino será malo y los malos serán trasladados al Sheol. ¿Quiénes son estos malos? Las gentes que se olvidan de su Elohim. Pero podemos pensar que la gente que se olvida es la gente que no vuelve a guardar el Shabbat, la gente que comete un adulterio y se va y no vuelve. Pero esas no son las gentes únicas que se olvidan del Señor. También cuando yo actúo con soberbia, cuando yo no amo a mi prójimo, diariamente me estoy olvidando del Señor, porque no he aprendido la reverencia. No estoy viviendo como viendo al invisible, porque si yo viviera como viendo al invisible, no tendría ese comportamiento, no dejaría de pensar que Él conoce las intenciones de los pensamientos. No dejaría de meditar en que él, a Él no se le escapa nada, ninguna de mis intenciones. Por eso, eso es olvidarse del Señor, vivir de esta manera como los necios viven. En el Salmo 36, vamos a leer del verso 1 al 4 también. Salmo 36. Salmo 36, 1 al 4. El oráculo de iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se ilusiona de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son de maldad y engaño. Ha dejado de actuar con sensatez para hacer el bien. Trama iniquidad sobre su cama. Se mantiene en camino no bueno, pues lo malo no aborrece. Este malo, este impío que me está nombrando el Salmo 36, no es el de las naciones, no es el que dejó de guardar el Shabbat y se fue, no. Este impío me está diciendo: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Elohim delante de sus ojos. ¿Por qué concluye esto David? Él dice: estoy viendo al impío y lo que entiendo es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, como no tiene temor de Elohim, el impío, ¿qué es lo que hace? Se lisonjea. ¿Qué es lisonjearse? Se engaña. Dice: se lisonjea por tanto en sus propios ojos. ¿A quién es al que engaña? ¿A los demás o a sí mismo? A sí mismo se engaña. ¿Pero en qué se engaña? De que su iniquidad no será hallada. Él mismo piensa que es bueno. Exacto, es sabio en su propia opinión. Este es el verso que nos declara que el necio viene a ser impío. Este pasaje nos lo está mostrando. El necio viene a ser impío. Dice: él se lisonjea en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. ¿Qué decía el verso con el que iniciamos? El sacrificio de los necios es abominación. El camino del impío es abominable al Señor. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, son una mentira. Y hay pecado en ello. Son iniquidad, declara. ¿Qué más nos sigue diciendo? Ha dejado de ser cuerdo. En algún momento lo fue. En algún momento fue cuerdo. ¿Por qué? Porque ha dejado de serlo. Y de hacer el bien. Gálatas 6:9, que lo estudiamos en alguna ocasión, nos decía: no os canséis de hacer el bien. Colosenses también nos declara: y no se cansen de hacer el bien. Pero este necio, este impío, dice, se cansó de hacer el bien. ¿Y por qué se cansó de hacer el bien? Muchas veces nos cansamos de hacer el bien porque nuestro hermano nos respondió feo. Tenemos envidia por el mal. Y entonces deseamos algo y queremos alcanzarlo. y entramos en tristeza, en depresión, y ahí es donde venimos a ser engañados por las codicias necias, terminando en falta. Dejamos de ser cuerdos y de hacer el bien. Por tanto, medita maldad en su cama. Su camino no es bueno y no aborrece el mal. Nosotros, en cambio, muchas veces venimos a justificar el mal. No, es que estoy enojado, pero es que el estoy enojado ya es malo. Simple. No importa cuánto mal nos haya hecho el otro. No tenemos por qué guardar rencor. No tenemos por qué estar amargados. No. Nos declara. Nos está diciendo. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. No nos cansemos pues de hacer el bien, nos declara Gálatas. Y ese debe ser nuestro pensamiento para no presentar sacrificio de impíos. ¿Por qué hemos de hacernos abominables al Señor por algo tonto, por algo mínimo? Decía alguna de mis hermanas, por una minucia. Son minucias que nos cansan, sí, pero por causa de algo tan simple, terminamos siendo abominables delante del Señor. Y no necesitamos de ir a postrarnos ante la Virgen de Guadalupe o de tomar a nuestros hijos e ir a presentarlos en sacrificio ante los Illuminatis o quien sea. No hace falta para ser abominables. En el capítulo 36 de Job, mis hermanos, vamos a leer desde el 1 hasta el 18. Y vamos a ver cómo Job, que ya lo hemos estudiado mucho también esto de Job, nos hace ver que por causa de la soberbia, por causa de el querer justificarnos, el querer mostrarnos buenos, eso nos hace pecar. Y nos hace andar en camino de impíos, en camino de necios, en un camino que no es seguro, que es, su fin es muerte. Vamos a leerlo, por favor, Job 36, del 1 al 18. Job 36, 1 al 18. Continuó Eliú replicando y dijo, tolérame un poco y te diré más, porque aún queda algo por decir en defensa de Dios. De lejos traeré mi saber y atribuiré justicia a mi Hacedor, porque en verdad mis palabras no son falsas. Uno perfecto en conocimiento está contigo. He aquí, Dios es todopoderoso, y sin embargo no desprecia a nadie. Es poderoso en la fuerza del entendimiento. No deja que el perverso viva y hace justicia a los pobres. No aparta sus ojos del justo, lo hace sentar con reyes en el trono para que sea exaltado. Si están aprisionados con grilletes y atrapados con cuerdas de aflicción, los reprende por sus malas obras y por haberse conducido con soberbia. Les abre así el oído a la corrección y los exhorta a volverse de la iniquidad. Si escuchan y se someten, sus días acaban en prosperidad y sus años en delicias. Pero si no escuchan, perecen por la espada y expiran por su ignorancia. Los impíos de corazón atesoran ira. No claman por auxilio cuando él los aprieta. Sus almas perecen en pleno vigor y sus vidas entre los sodomitas sagrados. Con la aflicción, él salva al afligido. Le abre sus oídos con el sufrimiento. Entonces, en verdad, él te impulsa a salir de las garras de la angustia, a un lugar espacioso y abierto, para servirte una mesa llena de grosura. Pero tú te has saturado del juicio que merece el inicuo, en vez de sustentar el derecho y la justicia. Por lo cual, teme, no sea que en su ira te quite de un golpe, del que no te podrá librar ni un gran rescate. Bueno. Dice el verso 7. No apartará de los justos sus ojos. Por eso declara que la oración de los justos le es agradable al Señor. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Y si estuvieren perdidos en grillos y aprisionados en cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Bueno, si nosotros hemos caminado en rectitud o somos de esos que buscan la rectitud diariamente, de los que buscamos o somos de los que buscan esa el ser sacrificio vivo, presentarse como sacrificio vivo delante del Señor, en justicia, en santidad. Si somos de ellos, ¿qué dice el Señor? O si eres de ellos, mi hermano, te dice el Señor, despertará tu oído para la corrección y les dirá que se conviertan de la iniquidad. Les dará, verso 9, a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Bueno, esto lo hace el Señor una y otra vez con nosotros. No por eso debemos decir, bueno, sí, yo soy malo, algún día el Señor me ayudará a cambiar. No, mis hermanos. Si el Señor nos ha mostrado y nos ha hecho entender, es decir, ha despertado nuestro oído a la corrección, como declara allí, que Él despierta el oído para la corrección, es lo que constantemente hace al enseñarnos. Esta es la manera en que despierta nuestro oído a la corrección. Si nosotros, escuchando su palabra, somos reconvenidos por ella o somos redargüidos por ella, para que cambiemos cierta actitud, para que todavía nos esforcemos más, Él está diciéndote y diciéndome, conviértanse de la iniquidad. Ahora, dice algo importante el verso 11, si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero ¿qué pasa cuando se es duro de servir, cuando se endurece el rostro delante del Señor? No solo se peca, sino que además, estando ya atados por esos grillos y aprisionados en esa aflicción por nuestra maldad, ¿qué dice? Si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. El perecer sin sabiduría es que no importa que conozcas, no importa que hables de la palabra, pero vives como necio. ¿Qué es vivir como un necio? Vivir en el pecado, vivir en la ira, en la contienda, en el pleito, en la disensión. ¿No hemos visto cientos de personas así? Mucha gente habla de la verdad, dice tener la verdad, dice conocer la verdad, pero no deja el pleito. No deja la disensión, no deja la envidia, no dejan los celos, no deja la codicia, no deja la avaricia. Eso es lo que pasa cuando en nuestra necedad no somos de humilde corazón para reconocer el mal. Por eso dice, perecerán sin sabiduría. Más, dice, los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los ate o los atare. Mis hermanos, nosotros nos podemos ver muchas veces mal y lo único que decimos es, algún día el Señor me librará, en lugar de clamar. ¿Qué dice de los que no claman cuando se ven así en su mal? ¿Qué dice de ellos? De los conformistas, de los que se ponen tranquilos en su maldad, en su iniquidad. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo los llama? hipócritas de corazón. Nos dice el verso 13, estos son hipócritas de corazón y atesoran para sí la ira. Eso es también lo que nos dice Romanos. Romanos nos dice, pero por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. ¿Qué es entonces lo que no hay en el corazón de alguien que dice, yo sé que soy malo, yo sé que estoy mal, pero algún día el Señor me ayudará? En lugar de clamar y buscar cambiar su vida, mis hermanos. Hay hipocresía. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es clara la escritura con esto, mis hermanos? Claro, no hay verdad en él. Está diciendo que está mal, pero se siente bien. Con su actitud dice, no, yo estoy bien. Esa es la necedad y ese es el impío. Por eso está declarándonos ahí. Mas los hipócritas de corazón atesoran ira para sí mismos y no clamarán cuando él los atare. Por tanto, fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Al pobre, en cambio, dice, librará... Uy, se me saltó el verso. Verso 15. Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. ¿Cómo es que el Señor responde al clamor? Dice, despertando su oído, asimismo te apartará de la boca de la angustia a un lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Sin embargo, como se justifican, porque esto es lo que estaba haciendo Job, justificándose, le dice, mas tú has llenado el juicio del impío, en vez de sustentar el juicio y la justicia. ¿Qué es lo que hacemos? No importa que hemos guardado el mandamiento, no importa que hemos hecho bien por mucho tiempo. Si en algo, como en decir, pero es que es constante la maldad de él, por eso yo no lo soporto, por eso le quiero torcer el cuello, porque su maldad es constante, porque siempre me la hace, porque siempre. Y estamos con esa actitud así. No importa que hayamos hecho muchas justicias. Estamos justificándonos. ¿Qué dice allí? Eso es llenar el juicio del impío. Lo que debemos aprender es a sustentar el juicio y la justicia. ¿Cómo? Teme, dice el verso 18, no sea que en su ira te quite con un golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. Es decir, antes de que el Señor haga la karat en tu vida, por causa de que amontonaste ira sobre ti. Y de esto es de lo que debemos cuidarnos, de no morir, que nuestra alma no muera. Porque si nuestra alma muere, se acabará nuestra esperanza. No tendremos esperanza, aunque sigamos vivos 20, 30, 40 años más sobre la tierra. Pero si el Señor decidió que ya no tendremos vida, sino que nuestra alma será para muerte ya, será muy triste. Por eso nos declara, no seamos de corazón hipócrita. No atesoremos ira, aprendamos a clamar. Si Él ha despertado tu oído, mi hermano, mi hermana, si Él te ha hablado y te ha dicho, esto es pecado, no digas, algún día lo cambiaré. Clama, dice, clama y Él te escuchará. Clama y Él te sacará de la aflicción. Clama y te librará en tu pobreza. ¿Cuál es tu pobreza? Esa maldad que hay en tu vida, estás en pobreza por esa maldad. Él te librará de esa pobreza. Pero si no clamas y te conformas, dice que atesoras ira para ti. Hasta aquí vamos bien, mis hermanos. vemos en dónde está el impío. Vemos cómo se forma un impío. El propósito es que escapemos de la impiedad. El propósito es que nos apartemos de ella para no ser abominables delante del Eterno. Ese es el propósito de este estudio, de escudriñar la palabra en esta hora. Bueno. Habíamos leído el Proverbio 15 del verso 8 y 9. Ahora vamos a leerlo desde el 5 hasta el verso 10, por favor. Proverbio 15 del verso 5 al verso 10. Proverbios 15, 5 al 10. El necio desprecia el consejo de su padre, pero el que guarda la corrección se hace sagaz. En la casa del justo hay muchos bienes, pero en las ganancias del malvado, desbarajuste. Los labios de los sabios esparcen ciencia, no así el corazón de los necios. Abominación al Señor es el sacrificio de los impíos, pero la oración de los rectos es su deleite. El Señor aborrece el camino del malvado, pero ama a quien va en pos de la justicia. La reconvención molesta al que abandona el camino. El que aborrece la corrección morirá. Bueno, Job nos decía, o Eliú hablándole a Job, nos declara allí que el de corazón hipócrita no clama, no busca la ayuda del Señor, sino que se conforma, se justifica. Pero el que es humilde y pobre de espíritu clama y el Señor lo sustenta, el Señor le provee en su pobreza. Por eso dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. El impío podrá considerarse justo. Yo tengo algunos errorcitos, pero el Señor me va a corregir. Hay turbación, no hay claridad. No está claro su pensamiento, está loco. La boca de los sabios esparce sabiduría. No así el corazón de los necios. No es sabio decir, yo estoy bien, decir, no, yo sé que estoy mal delante del Señor, pero en su misericordia algún día me ayudará a cambiar. Eso es ser necio. El sacrificio de los impíos es abominación, más la oración de los rectos es su gozo. Abominación es el camino del impío, más el Señor ama al que sigue la justicia. Y la reconvención, la corrección, es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Ese de corazón hipócrita del que habla Job, ese es el que va a morir. Pero como veíamos, no físicamente, sino que el Señor cortará de su pueblo a este impío y ya no habrá esperanza para él. Cuando hablamos de los sacrificios, encontramos lo que dice el Salmo 51. El Salmo 51, desde el verso, creo que es verso 16 y 17, nos habla de los sacrificios que le agradan al Señor. Vamos a leerlo. De esto es de lo que nos habla también Job cuando dice, más el pobre será sustentado por el Señor, o librado en su pobreza. Salmo 51, 16 y 17. Porque no quieres sacrificio que yo daría, y si doy holocausto no lo aceptas. El sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. De esto es de lo que está hablando tanto Job como el Proverbio 15. El Señor mira a todo aquel que se humilla en su presencia, a todo aquel que realmente clama por ser librado de la muerte. Ese es el pobre y humilde de espíritu del que nos habla Isaías 66. Ese, el que se humilla, el que es pobre, ¿por qué? Porque ve su pecado y lo reconoce. No es como el de Apocalipsis capítulo 3 que dice, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No, yo sé que estoy mal, pero yo tengo un Dios que tendrá misericordia, un Dios que me perdonará y me soportará hasta mis últimos años. Y Él, no. Si el Señor abre nuestro oído para mostrarnos un mal, es para que lo quitemos. No es para que nos volvamos apáticos, para que nos volvamos sinvergüenzas, sino que nosotros realmente debemos humillarnos delante de Él, quebrantar nuestro espíritu. ¿Qué es quebrantar el espíritu? El espíritu, nosotros hemos visto que el espíritu del hombre está en Él y sabe las cosas del hombre. Ese espíritu, que son sus sentimientos, sus ilusiones, sus conocimientos y todo lo que sea esa persona, está en su mente, lo declara Efesios 4:23. Y ese espíritu debe ser quebrantado, es decir, que yo debo de dejar de pensar, es que es muy difícil cambiar, es que el Señor es bueno y Él me tendrá paciencia. No. Debo quebrantar ese espíritu. ¿Qué es quebrantarlo? Romperlo y decir, debo humillarme porque estoy mal. Señor, ten misericordia. Señor, líbrame de esta muerte. Señor, sálvame de esta maldad. No, pero yo digo, es que el Señor es bueno y Él sabe que soy débil. Y algún día cambiaré y lo sigo haciendo. Si no quebranto mi espíritu, es decir, ese modo de pensar contrario a Elohim, no podré ser oído por Él. Por eso dice al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú. Pero antes hay que quebrantar el espíritu, romper nuestros pensamientos, ese pensamiento viciado conforme al pecado, del cual nos habla también Efesios 4. Estos son los sacrificios que al Señor le agradan, pero si el sacrificio del impío es abominable, es porque el impío no quebranta su pensamiento, no lo desecha, al contrario, lo reafirma, lo adorna, según él, lo confirma en la palabra. Pero está loco, dice el proverbio. El proverbio 15, verso 6 nos dice que está loco, que está turbado. El Salmo 116, verso 12 al 19. Nos habla de pagar los votos. Ese pagar los votos es de lo que nos hablaba Eclesiastés 5. Eclesiastés 5 nos decía que cuando nos acerquemos al Señor, cumplamos todo lo que nos proponemos delante de Él. Nos esforcemos por poner en obra todo lo que salió de nuestra boca o lo que subió a nuestro corazón delante de Él. Vamos a leerlo, por favor. Salmo 116, verso 12 al 19. Salmo 116, 12 al 19. ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Al Señor cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Oh Señor, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú desataste mis ataduras. A ti ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Al Señor cumpliré mis votos, Sí, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Aleluya. Dice, ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Curiosamente, la gente que dice el Señor es misericordioso es gente a la que le gusta dar mucha ofrenda. Él sabe que yo soy malo, Él sabe que me cuesta, pero también sabe que yo soy buena, buena onda, buena gente, soy chévere, ayudo. ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación. ¿Qué es tomarse la copa, mis hermanos? Cuando nosotros vemos que el maestro le dice al Señor, al Padre, le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Tomaré la copa. Y él se tomó aquella copa. Se la tomó a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de la dificultad, la tomó. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Quiénes son los que invocan el nombre? El que dice Yahweh, Yahvé, Dios mío, Jehová, Jehová. De acuerdo a lo que leemos en Timoteo, de acuerdo a lo que leemos en Romanos, el que invoca el nombre es el que crea el Evangelio y lo pone por obra. Ese es el que invoca el nombre. No el que pronuncia algunas palabras con sus labios, no. El que invoca el nombre es el que pone por obra la palabra de justicia y por tanto es un hombre de fe, una persona de fe. Y Timoteo dice, el que invoca el nombre del Mashiach, apártese de iniquidad. Ese es el que invoca el nombre. ¿Qué nos está diciendo tanto Job como los Proverbios? Que apartemos la iniquidad de nosotros, que la quitemos. No digamos, ah, es que sí soy malo, pero no puedo quitarla. Eso es justificarme. Eso no es bueno. Debo clamarle al Señor. Señor, no puedo, me cuesta. Esto me es muy difícil, ayúdame. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú. Él proveerá al pobre, lo saciará en su pobreza. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Me apartaré de iniquidad. Seré obediente al Evangelio. Ahora pagaré mis votos al Señor delante de todo su pueblo. Esa es su casa, esa es la casa del Señor. Cuando te acerques a la casa del Señor, no lleves el sacrificio de los necios. No. Lleva tu tefilá como justo. Paga tus votos delante del Señor, delante de todo su pueblo. Y dice el verso 15, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Oh Señor, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. El Señor ha roto nuestras prisiones. Eso es lo que decía Job. El de corazón hipócrita no clamará cuando estuviere atado. No lo hará. Pero si clama el que está en sus hierros, el Señor abrirá su oído, el Señor le hará entender que está atado por su pecado, por su maldad, y le librará. El Señor ha roto mis prisiones, por tanto te ofreceré sacrificio de alabanza. Si no estoy mal, ahí es todá, es decir, de obediencia, e invocaré el nombre del Señor. e invocaré el nombre del Señor, seré obediente y me apartaré de iniquidad. Al Señor pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. En medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Es importante, mis hermanos, que aprendamos estas cosas. No justifiquemos nuestros males nunca delante del Señor. Job lo estaba enseñando. Cuando nosotros leemos el libro de Job, eso es lo que siempre resaltamos. Job no pecó en ninguna otra cosa, sino en justificarse. Ese fue su mal, esa fue su locura. Esa fue su insensatez, justificarse. Bueno, nos está diciendo, ustedes no justifiquen sus males. Si están en males, si están atados, si están encerrados en maldad, en alguna prisión, dice que Él puede librarnos de esa prisión. Él puede soltar esas ataduras, pero hay que clamar, no justificarse. Esa es la diferencia que hay entre el de corazón hipócrita, como lo declara Job, y el justo. Y el de corazón hipócrita es el que es llamado impío. En Proverbio 21, verso 3, por favor, vamos a leer. Proverbios 21:3. Practicar el derecho y la justicia, el Señor lo prefiere a los sacrificios. Hablando de los sacrificios que se dan como las ofrendas, en la antigüedad los carneros, los machos cabríos, los becerros, las ovejas, en fin. Dice, el hacer justicia y juicio es al Señor más agradable que los sacrificios. Y de acuerdo al Salmo 51, eso practica, eso hace el de corazón humilde, el de espíritu contrito y humillado. Ese es el verdadero sacrificio, hacer justicia y juicio. Isaías 1, verso 10 al 12, por favor, leamos también. Isaías 1, 10 al 12. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de sebo de ganado gordo. No quiero sangre de bueyes, ni de corderos, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando os presentáis ante mí pisoteando mis atrios? ¿Quién demanda esto de sus manos, dice el Señor, cuando se presentan ante mí pisoteando mis atrios? Venían a la casa a presentar el sacrificio de los necios, el sacrificio de los impíos. Este pueblo venía a presentar ese sacrificio. ¿Para qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de sus holocaustos de carneros, de cebos, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién les pide esto a ustedes cuando vienen a presentarse para hollar mis atrios? ¿Acaso era esa la manera que el Señor había pedido, no? Es lo mismo para nosotros hoy en día. Venir a guardar el Shabbat, llenos de celos, de envidia, de murmuración, de enojo hacia nuestros hermanos, es abominable. No es algo agradable al Señor. ¿Acaso no pidió al Señor que guardemos el Shabbat? Sí. Pero Él no pidió que vengamos delante de Él llenos de odio hacia el hermano, de malos pensamientos, de hipocresía. Cuando nos presentamos así, solamente estamos hollando sus atrios. Por eso Él dice, ¿quién les pidió esto a ustedes? ¿quién lo demanda de sus manos? Aparte lo hacían porque era el mandamiento de uno de sus reyes, porque así se los mandaban sus gobernantes. Si no entendemos nosotros qué diferencia hay entre el justo y el impío, como dice Malaquías, Malaquías declara que el pueblo se volverá y entenderá la diferencia entre el justo y el impío, entre el que le sirve a Elohim y el que no le sirve. Pero si nosotros no lo entendemos ahora, no nos daremos cuenta por qué seremos destruidos. No nos daremos cuenta qué fue lo que nos aprisionó, cuáles fueron los grillos que nos mantuvieron atados, por qué la verdad no pudo llegar hasta nosotros, tropezó en la puerta, como declara el profeta, y no pudo entrar para hacernos libres. Si no entendemos en qué, cuál es la diferencia entre el justo y el impío, tal vez muramos en nuestra impiedad. Jeremías 6, del 19 al 21. Jeremías 6, 19 al 21. Oye, oh tierra, he aquí traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y desecharon mi ley. ¿Para qué viene a mí este incienso de Sabá o la caña aromada de países lejanos? Vuestros holocaustos no me son aceptos y vuestros sacrificios no me agradan. Por tanto, así dice el Señor, he aquí yo pongo tropiezos delante de este pueblo y en ellos tropezarán juntos padres e hijos, el vecino también y el amigo y perecerán. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. Dice que si el impío, el hipócrita de corazón no clama, cuando el Señor lo ata. ¿Cuándo es que el Señor ata a un pueblo? Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Hay quien codicia todo el día, mas el justo da y no detiene su mano. Cuando insistimos en codiciar, en desear cosas, nos hacemos soberbios. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, de sus codicias diarias, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí el incienso de Sabá, la buena caña olorosa de tierras lejanas? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, el Señor dice, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. ¿Qué es lo que traería como tropiezos? El fruto del pensamiento de ese pueblo. Recordemos, mis hermanos, que segundo a los Tesalonicenses capítulo 2 del verso 10 al 12 nos declara que el Señor envía espíritu de error sobre aquellas personas, sobre aquellos que fueron rebeldes a la palabra de justicia y no amaron la verdad para ser salvos. Envía espíritu de error. María o Miriam en el capítulo 1 de Lucas verso 51 nos declara ella dice, esparciste a los soberbios en los pensamientos de su corazón o de sus corazones. Ese es el espíritu de error. traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Si el pueblo no entiende, si el pueblo no clama, si el pueblo no se humilla, sino que es de corazón hipócrita, no será librado. Sino que el Señor los va a esparcir en lo que ellos creen. Es decir, que los va a dejar que se pierdan, esparcirlos, que se pierdan en sus propios pensamientos. Eso es lo que él está diciendo. Yo traigo mal. Estos son los tropiezos. Traeré el fruto de sus pensamientos. Los esparciré en lo que piensan. Los haré que se pierdan ahí en ese pensamiento que tienen. Y mucha gente así terminará sus días sin sabiduría, nos decía también. ¿Por qué sin sabiduría? Porque aunque escuchen la palabra, no la van a poner por obra, no va a haber temor de Elohim en ellos, sino que seguirán en ese conformismo. Y si hasta hoy has estado conforme con tu vida perversa, con tu corazón engañoso, hipócrita, con tu corazón perverso de malos pensamientos, con tu corazón codicioso, y te has complacido con eso, con tu pereza, con tu flojera, con tu apatía, por luchar por la vida y por hacer diferentes las cosas. Piensa en lo que está diciendo en Jeremías el Señor. Piensa en lo que declara Miriam. Esparció, hizo que los soberbios se perdieran en sus propios pensamientos. Clama al Señor, búscalo para salir de ese conformismo. Job nos lo estaba declarando. Si claman y buscan, si hacen tefilá, si se humillan, entonces el Señor les proveerá en su pobreza. Los sacará de allí, de esa angustia. Esto es claro, mis hermanos. Lo que nos decían estos versos nos queda claro. No esperemos a que se aprieten más las coyundas, a que se aprieten más los grillos, a que seamos aprisionados con más fuerza. No esperemos eso, clamemos para que se suelten esas ligaduras, como decía el Salmo 51, para que se deshagan esas ataduras, para que el Señor las rompa. No provoquemos que Él las apriete más. Jeremías 7, verso 22 al 24, por favor. Jeremías 7, 22 al 24. Porque nada dije a vuestros padres, ni nada les mandé en el día en que los saqué de la tierra de Egipto respecto a holocaustos y sacrificios, sino que les mandé diciendo: escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Andad en todo el camino que os he ordenado para que os vaya bien. Pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que caminaron en la dureza de su malvado corazón, según su propio consejo, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Dice el Señor que no les ha pedido esos sacrificios, ni holocaustos, ni víctimas. ¿Qué dice Jeremías 7:23? Mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz. El Señor puede abrir nuestro oído. Él abrirá su oído a la corrección, decía en Job. Escuchad mi voz, dijo el Señor, y seré a vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. pero volvemos al mismo asunto. Sí, pero no es tan malo lo que estoy haciendo. Sí, pero bueno, si fuera más grave, bueno, me preocuparía más. Por eso dice que las rameras y los publicanos le llevaban la delantera a los príncipes de Israel. Ellos entrarían primero al reino, porque ellos reconocieron su maldad y se humillaron. Pero como nosotros no somos tan malos, ay, no tenemos que clamar, no tenemos que humillar, no tenemos que suplicar. No somos tan malos. Pero dice, les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Elohim, vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Hacia dónde están yendo los hipócritas de corazón? Hacia atrás. Es decir, que están yendo hacia abajo. Si dice el Proverbio 15:24, que el camino de la vida es hacia arriba el entendido, para apartarse del Sheol abajo, estos no, estos son necios, por eso su camino es hacia abajo, en lugar de ir hacia arriba, por eso son necios, porque van hacia abajo, hacia el Sheol, no hacia arriba, no se van apartando, como decía, ha perdido la cordura, está loco, dejó de hacer el bien, se fue hacia atrás y no hacia adelante, bajó en lugar de subir, y eso es lo que hizo el pueblo, pero ¿por qué? Porque caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Por eso luego el Señor dice, bueno, ya que insisten en hacer lo que les da la gana, perdón la expresión, pero así es, ya que insisten en hacer lo que les da la gana, bueno, ahí los voy a dejar. Ahí los voy a dejar y morirán sin sabiduría, sin entendimiento. ¿Alguien quiere que el Señor diga esto, mis hermanos? ¿De alguno de ustedes quisiera que el Señor lo mire así? Bueno, pues hay que hacer lo contrario de lo que hizo Israel. Hay que hacer cosas diferentes, frutos dignos de arrepentimiento. Hay que esforzarse, hay que clamar. Hay que imitar al Mashiach en buscar a Elohim, en buscar la vida. Para que realmente se cumpla el camino de la vida, es hacia arriba el entendido, para apartarse del Sheol abajo. Ahora les pregunto, mis hermanos, si alguien está en este camino, ¿el Señor quiere la muerte de ese o quiere la vida? ¿Quiere que muere, que muera o quiere que viva? Job lo estaba diciendo, si se arrepiente, si clama, si se humilla, si suplica, el Señor le desatará, el Señor le proveerá en su pobreza, el Señor le dará vida. Lo sentará con los reyes, declara. Eso lo declara Ezequiel. Vamos a Ezequiel 18, verso 23. Ezequiel 18, 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Adonai el Señor. ¿No vivirá si se aparta de sus caminos? Si se aparta. Si se aparta, dice. Eliú, cuando le está hablando a Job, le está dejando claro que para alcanzar la vida, después que ha sido apartado en esa locura, en esa necedad de justificarse y no buscar al Señor humillándose, si se arrepiente tendrá vida, si clama tendrá vida. ¿Quiero yo la muerte del impío? No, no la quiere. No vivirá si se apartare de sus caminos. Eso también lo declara en el verso 27 y 28, allí mismo. Ezequiel 18, 27 y 28. Pero apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hace que su alma viva. Reflexionó y se apartó de todas sus transgresiones cometidas. Ciertamente vivirá, no morirá. Dice, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, pero miró, no fue soberbio, se humilló, apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Esto es lo importante. Hay mucha impiedad que hemos hecho, mis hermanos. Alguna con soberbia, alguna por yerro. Lo importante es que nos volvamos al Señor y clamemos. Hay impiedades o pecados, como declara Juan, que son de muerte. Pero hay pecados que no son de muerte. No porque no sean de muerte. Si no nos arrepentimos de ellos y no nos volvemos de ellos, vamos a preservar la vida de nuestra alma. Aunque esos pecados que cometemos no sean de muerte, no seamos necios en perseverar en ello. Aunque no sea tan malo lo que hacemos, mis hermanos, humillémonos. Clamemos, entendamos que es maldad, que es iniquidad. Y dice, apártese de iniquidad el que invoca el nombre. Entonces, cuando nosotros comprendemos que estamos actuando mal, que nuestro proceder, nuestra actitud o nuestra intención no es conforme a la justicia, no es para vida, debemos humillarnos, arrepentirnos en cualquier cosa en la que estemos actuando en esa soberbia. El Proverbio 10, por favor, vamos a leer verso 16 y 17. Proverbios 10, 16 y 17. El salario del justo es para vida, el lucro del impío para pecado. El que acepta la instrucción va en la senda de la vida, pero quien desecha la reprensión, yerra. Bueno, si aceptamos la reprensión, entonces podremos guardar la vida en nuestra alma. De eso es de lo que nos habla Ezequiel 18. El Salmo 50, por favor, vamos a leer del 16 al 23. Salmo 50. Salmo 50, 16 al 23. Pero al malo dijo Dios, ¿quién eres tú para recitar mis preceptos y tomar mi pacto en tu boca? Tú que aborreces la corrección y das la espalda a mis palabras. Que si ves a un ladrón, corres en su compañía y con los adúlteros es tu parte. Entregaste tu boca al mal y tu lengua trama el engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano y difamas al hijo de tu propia madre. Estas cosas has hecho, ¿y guardaré silencio? ¿Pensaste que yo soy igual a ti? Te reprenderé y expondré tus pecados ante tus propios ojos. Entended bien esto, los que de Eloá os olvidáis. No sea que os destroce y no haya quien os salve. El que sacrifica acciones de gracias, ese me honrará. Y al que me ordena rectamente su camino, le mostraré la salvación de Dios. Bueno, dice, pero al impío, al malo, dijo Elohim. No importa que en nuestra boca siempre esté el Señor. Hay mucha gente que vive así. Dicen, es que primero Dios, Dios es bueno, el Señor es misericordioso. Y en todo momento nombran al Señor. Y en su boca está el nombrarlo constantemente. Pero no temen delante de ese que nombran para airarse, para andar en chisme, para guardar rencor, para cometer cualquier otra maldad. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. ¿Qué es aborrecer la corrección? Es simplemente no poner atención, no cambiar. Si yo aborrezco la corrección, no cambio, no le hago caso, no le pongo atención, no pongo por obra lo que me están diciendo. Tenerla en menos, no obedecer, no obrarla, no ponerle atención, no oírla. Todo eso es aborrecerla. Tú aborreces la corrección. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el impío? Me está diciendo, dice mi hermana Selva, no importa obedecer, me está diciendo el proverbio, el salmo, perdón, me está diciendo que el impío es aquel que aborrece la corrección. Ese es el impío. El que echa a su espalda la palabra del Señor, como decía Jeremías, yo les dije, cuando los saqué de Egipto, lo que les pedí fue, escuchen mi voz, oigan mi voz, pongan atención a todo lo que les diga y practíquenlo, pónganlo por obra. ¿Quién es el impío? El que echa a su espalda las palabras del Señor. Que no importa si ve al ladrón, al adúltero, ahí está con ellos. Tu boca metías en mal, tu lengua componía engaño, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Estas cosas hiciste, dice el Señor al impío, y yo no dije nada. ¿Pensaste que de cierto sería yo como tú? ¿Qué decía el Salmo 36? La maldad del impío me dice al corazón, me hace pensar que delante de sus ojos no hay temor del Señor. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto los que os olvidáis de Elohim. Los que os olvidáis de Elohim. Eso nos decía también que son aquellos impíos. Y vuelve a decirlo aquí en el Salmo. Entended esto ahora los que os olvidáis de Elohim. No sea que os despedace y no haya quien os libre. ¿Qué es lo que debe saber este que se olvida del Señor? El que sacrifica alabanza toda me honrará. El que sea obediente, ese es el que me honra. Y al que ordene su camino, a ese le voy a mostrar la salvación de Elohim. Ordenar el camino. Esto es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos pide. ¿Quiero yo la muerte del impío? No. ¿No vivirá si corrige su camino? Claro que sí. Pero nosotros estamos esperando que quién sabe qué pase. Tal vez que Alfonso nos diga que en este año viene el Señor. Y si Alfonso nos dice, sí, mire, las fechas dan el año 2018 y estas guerras son las, esto, todo lo que se está viviendo es lo previo a la venida. Ah, entonces ahí sí nos vamos a preocupar y a clamar y a organizar nuestro camino. No, mis hermanos. Si el Señor te tiene en su mira, si el Señor está observándote, como decía el otro verso que leímos hace un rato, si delante de sus ojos Él está tu camino y decide, este es de corazón hipócrita, no quiere clamar, no se quiere humillar ante mí, lo esparciré en el pensamiento de su corazón. ¿Crees que podrás hacer algo para librar tu alma? Vamos al Proverbio 5, verso 22 y 23. Proverbios 5, 22 y 23. En su propia iniquidad quedará atrapado el inicuo, amarrado con la soga de su pecado. Morirá sin corrección, extraviado en la inmensidad de su locura. Dice que no le corregirá, ya no le corregirá más. Él morirá por falta de corrección. Pero es que el Señor ya le corrigió una vez, dos veces, tres veces, y Él desechó la corrección, la echó tras su espalda a la palabra del Señor. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Eliú decía, los que se humillan y claman, el Señor desatará sus ataduras. Y los proveerá en su pobreza. Pero el de corazón hipócrita no va a clamar cuando el Señor lo ate. No. Él va a decir, no, pero si estoy bien. Y el Señor no le corregirá más. Morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. ¿Quién es el impío? El impío es alguien que está aquí en ese camino, pero que se conforma, que es perezoso, que es necio. Ese perezoso que dice, no, es que afuera está un león. Y se queda en su cama durmiendo. Vamos al Proverbio 10, verso 28. Proverbios 10, 28. La esperanza de los justos es alegre, pero la esperanza de los impíos perecerá. Esto es lo que estudiábamos con el hermano Alfonso hace unas semanas atrás. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Bueno, perdón, estoy leyendo mal. Estoy leyendo el 5. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá o se perderá, que es lo que él nos explicaba. Ellos esperan ser levantados por el Mashiach en su venida. Ellos esperan ser aprobados por el Señor en su vida, en su comportamiento. Ellos se creen los justos, Ellos quieren ser el pueblo del Dios viviente. Pero está diciendo el Salmo 50, ¿tú crees que porque no te dije nada, así era yo? Porque nosotros pensamos que porque el Señor no nos da con un látigo, está feliz con nuestra actitud. Y no importa que nos enojemos con el hermano y hagamos alguna cosa así sea pequeñita en contra de él. Pensamos que eso el Señor no lo ve y el Señor no nos va a tomar en cuenta. Pero el Señor dice, ¿pensaste que yo era como tú? No. Ciertamente voy a mostrarlo, voy a ponerlo en tus ojos y te lo echaré en la cara, tu maldad. Él espera la vida, pero no la tendrá. Se perdió del camino. Por eso dice, morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Perdió el camino, como leíamos en el otro verso. Dejó de ser cuerdo. No hace el bien. Anda por camino no bueno. Vamos a leer el Salmo 58, verso 3 al 5. Esto es para que veamos en dónde está la impiedad y cuidemos nuestras almas de quedar encerradas allí, como lo están diciendo los proverbios. Cuidemos nuestras almas, esforcémonos por la vida, luchemos, clamemos por ella. Vamos al Salmo 58, verso 3 al 5. Salmo 58, 3 al 5. Los malvados se extravían desde la matriz, desde el vientre se pervierten los que hablan mentira. Llevan veneno como veneno de serpiente, de víbora sorda que cierra el oído, para no oír la voz de los que encantaban, del más experto en encantamientos. ¿Qué es lo que pasa con el impío? Cierra su oído. Ya lo habíamos leído con Jeremías, con los Salmos, con los Proverbios. Dice, los impíos se apartan desde la matriz, desde que están siendo formados. Desde allí se apartan. ¿Cómo se apartan? Hablando mentira. Dice, te sentabas y hablabas mentira o maldad contra tu hermano. Pensabas que yo era como tú. Se apartaron desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído y no oye la voz de los que encantan, no importa que se les diga, mi hermano, tu camino es malo, por allí te vas a ir al Sheol, ese camino te lleva al Sheol. Y te lo pueden explicar con los versos, el por qué está mal, en dónde está el mal. Pero cierra su oído, no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. No importa que el mismo Yeshua se sentara a decirle que está mal, no lo corregiría. No lo haría. Cierra su oído, ese es el problema del impío, que cierra su oído, se cree justo, se cree bueno, pero no lo es. Vamos a leer el Proverbio 4 del verso, Proverbios 4 del verbo, del verso 14 al 19. Proverbios 4, 14 al 19. No entres por el camino del impío, ni vayas por la senda de los malos. Esquívalo, no pases por él, desvíate de él, pasa de largo. Porque ellos no duermen si no hacen daño, y se les quita el sueño si no hacen caer a alguien. porque comen pan de iniquidad y beben vino de violencia. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala. Ya vimos cuál es el camino de los impíos, mis hermanos. El propósito de este estudio es ver cuál es la senda de los malos, el camino de los impíos. ¿Y qué te dice? No entres por ella. Déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. No pierdas el camino, no te extravíes, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad. ¿Qué es lo que comen? Pan de maldad. Pan de maldad es sentarse y hablar mal del prójimo. Pan de maldad es no humillar el alma delante del Señor, no humillar su espíritu, quebrantarlo delante de Él. Pan de maldad y vino de robos es decir, yo estoy mal, pero algún día cambiaré, no soy tan malo. Pan de maldad y vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántas tinieblas hay que vencer para que el día llegue, mis hermanos? ¿Cuántas tinieblas? Todas las tinieblas, sin faltar, todas las tinieblas, todas. Por eso, los detalles más pequeños que consideramos que no son tan graves son los que echan a perder nuestra alma, porque en esos nos hacemos perezosos, como dice Saulo. Él dice, no os hagáis perezosos. En todo lo que requiere diligencia, poned toda vuestra atención. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que practican el camino de la justicia, hasta que practican la justicia, hasta que caminan en justicia. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Se les dio una oportunidad de hacer mal y cayeron. No sé por qué caí. No supe por qué me resbalé en eso. Tan simple. No nos ha pasado, mis hermanos, que caemos en cosas muy pequeñas y no sabemos en qué tropezamos ni por qué. Porque no hemos humillado nuestra alma para clamar, no hemos quebrantado nuestro espíritu para clamar y suplicar y hacer oración, ruegos, súplicas. Eso es lo que ha pasado. No hemos sido diligentes en buscar la ayuda del Señor, no hemos sido prontos en clamar a Él. Pero tampoco hemos sido prontos en escuchar su voz. Tampoco hemos sido prontos en poner atención y en desechar el mal, en apartarnos de lo que ya nos ha dicho. Y queremos muchas veces, Señor, ayúdame, muéstrame que estoy mal. Y te muestran lo que estás mal y no lo cambias. ¿Qué te sirve? Estás haciendo lo del salmo, cerrando tu oído. No importa que el encantador sea hábil, cierras tu oído. ¿Qué pasa cuando cierras tu oído? Te conviertes en un áspide, en una serpiente. ¿Por qué? Porque con tu lengua le vas a poner tropiezo a alguien. Con tu lengua vas a hacer que otro pierda la vida también. Vamos a leer el proverbio 12, versos 5 y 6, por favor. Proverbios 12, 5 y 6. Los pensamientos de los justos son rectitud, pero los consejos de los impíos, engaño. Las palabras del malvado son acechanzas mortales, pero a los rectos los libra su propia boca. ¿Qué decía Eclesiastés? Cuida lo que dices delante del Señor. Cuida mucho lo que dices delante del Señor. Y si algo dijiste, cúmplelo. Pon por obra lo que has dicho, no te tardes en ello. Pero aparte, está diciendo, los consejos de los impíos son engaño. ¿Por qué? Porque en lugar de corregir al hermano, ¡ay no! Es que estoy mal con tal hermano, pero me hizo tal cosa. No, pero es que qué perverso, pero es que qué malo. Y nos, ¿cómo decimos? Nos alentamos a seguir haciendo el mal unos con otros. Unos a otros nos alentamos para permanecer en el mal. Nos justificamos unos a otros con tal de que hallemos justificación también en ellos para nuestro mal. Con tal de que el otro nos apoye diciéndonos, sí, sí, estás bien. Vamos a decirle que él también está bien. Pero, ¿qué dice? Estos consejos son engaño. Esas palabras son acechanzas para derramar sangre. Pero los rectos van a ser librados por su boca. ¿Por qué? Porque los rectos van a decir, lo que estás haciendo estás mal. Eso que estás diciendo, ven y díselo a nuestro hermano delante de mí. Vamos, no te quedes con ese mal pensamiento, con ese sentir perverso en tu corazón. Vamos, sácalo. Vamos, aclara eso con él. Su boca lo librará. Le está declarando lo que es justo, lo que es recto. Y tiene que hacerlo. No solamente decirlo, sino hacerlo. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido el error de decirle a otro, estás mal en lo que haces, pero nos quedamos callados y nos hacemos cómplices del mal que está practicando? Y solo le decimos, pero estás mal, pero estás mal. Nuestra boca está diciendo que está mal eso, pero nos hacemos cómplices del mal. Nos está condenando. ¿Por qué? Porque no libramos o no intentamos librar realmente de la muerte esa alma. Y nuestra boca nos condenó porque sabemos que está mal, lo declaramos, pero nos hacemos cómplices. Entonces, tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Nos decía el proverbio, no vayas por el camino del impío. No sigas su vereda, apártate, huye, corre de allí. Bueno, ya lo estamos conociendo, estamos aprendiendo. Vamos a leer ahí mismo el verso 26, en este capítulo 12, verso 26. Proverbios 12, 26. El justo sirve de guía a su prójimo, pero el camino de los malvados los hace errar. El justo lo que va a hacer es servir de guía a su prójimo. Nosotros siempre estamos esperando que nos digan qué hacer. El justo da, no cierra su mano. El justo sirve de guía. Él perdona la ofensa. Él se humilla. Él sirve. Más bienaventurado es dar que recibir. El justo sirve de guía a su prójimo. Él corrige el mal. Él no se queda callado, no se hace cómplice del mal. Mas el camino de los impíos les hace errar. Codician todo el día y no tienen. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El Proverbio 29, verso 7, también lo vamos a leer, por favor. Proverbios 29, 7. Preocupa al justo la causa del pobre y el malvado no lo entiende. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. El impío cae en el mal, no sabe en qué tropieza. Si su prójimo tropieza, él cae más encima y se justifica en ello. Pero el justo no. El justo todo el día da y no cierra su mano. El justo sirve de guía a su prójimo. El justo conoce la causa de los pobres. Pero el impío no entiende en dónde está la sabiduría. Por eso, mis hermanos, vamos a ver que el Proverbio 13:25 nos declara que el justo se saciará, pero el impío tendrá hambre, necesidad. Así como las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes y las vírgenes imprudentes, unas estaban llenas, pero tenían su reserva también, pero las otras apenas les alcanzaba. Tuvieron necesidad porque no llenaron sus vasijas juntamente con sus lámparas. Si nosotros seguimos en la tranquilidad que nos está ofreciendo el mundo, en la tranquilidad de que todavía no viene el Mashiach, en la tranquilidad de que nadie nos está molestando, en la tranquilidad de que no nos hace falta comida, ni techo, y seguimos en esa comodidad, en la abundancia que el Señor nos ha dado, perderemos nuestra alma, porque estamos siguiendo el camino del impío. No queremos hacer la diferencia, no queremos reconocer y humillarnos ante él, y eso es grave. No pensemos que no lo es, no pensemos que el no humillarnos y clamar no es algo malo, sí lo es. Vamos a leer, por favor, Proverbio 13:25. Proverbios 13:25. El justo come y sacia su apetito, pero el vientre de los impíos padece escasez. El justo, dice, come y sacia su alma. ¿Cómo la sacia? Le da vida a su alma. El justo come, pone por obra, obedece, practica la justicia y da vida a su alma. El justo come hasta saciar su alma, no se detiene. No, ya estoy bien con esto, ya cambié aquello, ya soy mejor que el vecino, ya soy mejor que fulano. No. El Mashiach, ante la mujer samaritana, o cuando está con la mujer samaritana, este relato, nos dice que los discípulos le traen comida, y él no recibe la comida, sino que dice, yo tengo una comida que comer, que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El comer del Mashiach era hacer la voluntad del que lo envió y terminar la obra que él le dio. El justo comerá hasta saciar su alma. El justo comerá, el justo hará la voluntad de Elohim hasta que tenga vida su alma. Entenderá que la ira, el enojo, los celos, las codicias, la envidia y toda maldad le darán muerte a su alma. No dejará de comer hasta que sacie su alma, hasta que le dé vida. Mas el vientre de los impíos tendrá necesidad, porque el impío se conformará. El impío dirá, ya soy mejor. Ya no soy tan ignorante como cuando era adventista o cristiano o lo que sea. Ya no soy tan ignorante. Y se conformará, pero dice, tendrá necesidad. Mis hermanos, comamos hasta saciar el alma. No dejemos, no nos conformemos. El justo come hasta saciar su alma. Obedezcamos, mis hermanos, hasta que realmente le demos vida a nuestra alma por la obediencia. Hasta que el Señor pueda decir, en este me complazco, este es mi hijo. De lo contrario, mis hermanos, como declara, el Señor destruirá a los impíos. Aunque piensen que son los hijos de Elohim, aunque piensen que son justos, aunque piensen que son rectos, el Señor los destruirá. Mis hermanos, ¿está claro hasta aquí lo que es el impío? ¿Está claro aquí cómo se aparta uno de ser un impío? El proverbio 15:8 nos dice entonces, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los justos es su gozo. Y realmente queremos que el Señor se goce en cada uno de nosotros. Entonces aprendamos lo que el proverbio nos dice. Apartémonos de la senda de los impíos, no vayamos por su camino, no vayamos por sus veredas. Dejemos esa vereda de maldad, de conformismo, de iniquidad y volvámonos al Señor, que eso es lo que Él nos ha pedido una y otra vez, una y otra vez. Libremos nuestras almas de la muerte, ese es nuestro deber, el de cada uno. El Señor les bendiga, mis hermanos, vamos a hacer una oración. Si alguno de mis hermanos gusta hacer la oración, por favor.